Desde el punto de vista propiamente teológico, lo que más nos interesa cuando se trata del alma es la obra de la gracia en el alma. La primera y más hermosa de esas obras es la conversión, como hemos dicho. Y la Sagrada Escritura, como también hemos dicho, tiene una cantidad de imágenes bellísimas que describen esa conversión como la llegada de la luz, como un nuevo nacimiento, como un encontrar lo que estaba perdido. En fin, todas esas comparaciones. Pero la obra de la gracia no se detiene en la conversión. La conversión no es la única obra que hace la gracia. Lo que vamos a hacer ahora es a recordar algunos elementos de la teología de la gracia, según Santo Tomás, y luego vamos a comentar cómo eso puede descubrirse y puede aplicarse en el caminar concreto de nuestra búsqueda de Dios. Santo Tomás, ante todo, hace una diferencia entre la gracia operante y la gracia cooperante. Porque hay una diferencia entre el modo como obra la gracia divina cuando el ser humano ha roto relación con Dios y el modo como obra la misma gracia cuando el ser humano ha vuelto a la amistad con Dios. La idea en realidad es muy sencilla. Cuando el ser humano ha roto con Dios, la obra de la gracia es operante, es decir, la gracia obra. Ahí no se puede hablar de cooperación, porque Dios y el hombre, por decirlo de alguna manera, están pensando en cosas distintas. En cambio, una vez que se ha vuelto a la amistad con Dios, ya se puede hablar de gracia cooperante. En ese caso, hay una cooperación entre el hombre y Dios. Pero hay que tener en cuenta que la voluntad que puede cooperar con Dios es la voluntad que ha sido restaurada, sanada. Ha sido en realidad creada de nuevo por Dios. Es decir, que la gracia de Dios es siempre soberana. Y todo mérito y toda obra buena debe atribuirse como causa última a Dios y solo a Dios. Puede decirse que hay méritos en el ser humano y puede hablarse de méritos en los santos, pero los méritos son fruto de aquella voluntad que ha sido renovada, sanada, restaurada por el mismo Dios. Por eso, decía Santo Tomás, gratia principium merendi. Es la gracia la que hace posible el mérito, podríamos traducir. Y un prefacio de los santos en la liturgia del Misal Romano dice: Dios, que al coronar los santos, coronas tu propia obra. Las obras de los santos son realizadas por ellos, pero son imposibles, imposibles, sin la transformación precedente, sin la transformación primera que ha hecho la gracia en ellos. Así que el recorrido, el camino que recorre el alma, normalmente tiene esas etapas. Una etapa de distancia con Dios, ya sea en forma de indiferencia, en forma de desamor o en forma de agresividad o burla. En cualquier caso, en una primera etapa podemos hablar de distancia. Puede ser una distancia en guerra declarada o en guerra no declarada, pero es una distancia. Luego viene la gracia operante, que hace posible el acto de la fe para recibir la gracia de la justificación. Esto es muy interesante y muy bonito. Dios, que exteriormente se ofrece a nosotros e interiormente nos mueve a aceptarle. Dios obra por dentro y por fuera. Por dentro despeja nuestro entendimiento para que veamos el bien para el que fuimos creados. Por dentro enciende nuestro amor para que nos acerquemos a ese bien, para que deseemos ese bien, para que lo amemos simplemente. Interiormente hace eso, mientras que exteriormente, en particular a través de la predicación, a través de la palabra entonces, a través de los testimonios, nos está ofreciendo sus dones, nos está ofreciendo su regalo. Exteriormente nos regala, interiormente nos mueve a aceptar el regalo. Es el momento de la gracia operante, es el momento de la conversión. Una vez que se da la conversión, viene la otra etapa. La voluntad ha sido sanada, quizá no completamente, pero sí ha sido sanada en su acto fundamental. Ha sido sanada en ese acto que es el primero y principal, que es como un deseo de ponerse en camino hacia el bien que Dios le ofrece. Ha sido sanada, ha sido restaurada y se pone en camino. Podemos comparar esto con lo que sucede en los sacramentos. ¿Qué recibimos cuando recibimos la absolución? Recibimos el perdón, recibimos la justificación. Recibimos también una fuerza de conversión. No nos cambian, pues usualmente. Usualmente no nos cambian los malos hábitos que teníamos. La confesión no hace eso, la confesión no nos cambia mágicamente toda esa serie de malos hábitos. Pero sí nos da fuerza para luchar por cambiarlos y por buscar las verdaderas virtudes, por buscar las buenas costumbres. Esa es la maravilla de la gracia operante. Es decir, la gracia operante es como si entrara a residir en el centro del alma, tomando posesión del centro del alma, para desde ahí dirigir toda la obra de la limpieza y la reconstrucción de la casa. Otra manera de describirlo es esta. Hay una casa que está sucia y en ruinas. Cuando se da la conversión, es como si Cristo se fuera a vivir a esa casa. Lo primero que tiene es un cuartico feo, sucio, oscuro, seguramente con goteras. Pero llegando a la casa, Cristo no permanece inactivo. Cristo llega a nosotros con toda la fuerza de la unción, esa unción de espíritu que puede sacudir y limpiar la casa. Entonces llega Cristo a nosotros, se instala adentro y desde dentro gobierna su casa. La gobierna limpiándola progresivamente. Es decir, hay un centro en el alma. Hay como un centro de operaciones. Ese centro de operaciones a veces corresponde con lo que llaman en teología moral la opción fundamental. Cristo llegando al alma transforma, cambia la dirección básica de la vida, otorga una nueva opción fundamental. Pero ahí no termina su obra. Con el poder de su espíritu, gobierna eficazmente la casa, limpiando, restaurando, levantando nuevos muros, derrumbando lo que amenaza ruina, y así va haciendo de esa casa, su casa. Esta experiencia no sucede de una manera pasiva. No es que la persona, no es que el dueño de la casa se quede por ahí afuera mirando lo que van a hacer con su casa, sino que la imagen lo que quiere describir es que Cristo entra a reinar en esa vida. Reina desde la voluntad, que es la señora de la casa, que es el centro de la casa. Pero no suprime la voluntad. Si la suprimiera, si cancelara la voluntad, sería como deshacer la creación. Y Cristo no viene a deshacer la creación, sino a sanarla, porque ha estado herida, ha estado lastimada por el pecado. Cristo entonces sana esa voluntad y la voluntad empieza a obrar, pero empieza a obrar con la unción que le da Cristo. Ahí es cuando hablamos de gracia cooperante. Con esa gracia cooperante se va adelantando la obra de la reconstrucción. El ideal sería que la obra avanzara, avanzara, avanzara y alcanzara su plenitud y todos contentos. Lamentablemente, hay mucha inconstancia, hay mucha fragilidad y el proyecto no avanza de una manera lineal, tranquila, hacia su destino. Seguramente hay retrocesos, recaídas. Problemas que van apareciendo como cuando se hace una construcción o una reconstrucción de un edificio. Creíamos que el cimiento fuerte iba a encontrarse a tantos metros, pero ahí no se encuentra, toca cavar más, se necesita otro gasto, aquí pasó esto, esta parte está muy mal por el nivel de agua, esta pared creíamos que estaba buena, pero se va a caer todo eso que se encuentra en la arquitectura de nuestras casas y calles, todo eso se encuentra también en la arquitectura del alma. Y por eso el progreso no es simplemente como el despegar de un avión hacia el cielo, sino que eso tiene sus subidas y bajadas. Pero en todo caso lo que domina ahí es la gracia cooperante. Ese proceso, ¿hacia dónde conduce? ¿Hacia dónde va? El proceso va hacia la adquisición de las virtudes fundamentales y el descubrir el lugar en la iglesia. Podemos decir que en la vida humana hay tres metas desde el punto de vista de la teología espiritual. La primera es decirle sí a Cristo. La segunda es adquirir las virtudes fundamentales y encontrar un lugar en la iglesia. Y la tercera es morir con Cristo. Esas tres metas o esos tres objetivos determinan las tres grandes etapas de la vida espiritual. La primera etapa corresponde a decirle sí a Cristo y el gozo correspondiente por la misericordia, por la gracia de la conversión. Ese es el primer tramo. La segunda meta es la adquisición de las virtudes fundamentales y el encontrar un lugar en la iglesia. A esto podemos llamar segunda etapa o podemos llamar segunda generación. O podemos llamar segunda edad de la vida espiritual o interior. La tercera etapa es el morir con Cristo. Es la etapa propia de la vida que llamamos mística. Son los tres objetivos de la vida. ¿Cómo se realiza la vida espiritual? ¿Cómo se realiza el camino de la vida espiritual en un alma? Respuesta. Primero, aceptando con fe la oferta de la salvación. Segundo, adquiriendo las virtudes fundamentales y descubriendo mi lugar en la iglesia. Tercero, muriendo junto a Cristo y en Cristo para la gloria del Padre. Ahí está resumida la vida. Esa es la vida. Ese es el programa de la vida, no hay más que hacer. La primera etapa, la etapa de la conversión, la etapa de la primera generación, suele estar marcada por un tono particularmente emocional. Ahí brillan sobre todo las emociones. Y así lo ha dispuesto Dios. Efectivamente, primero se necesitan esas anticipaciones, esas degustaciones, que en la medida en que son como más sensibles, tienen más poder en el alma, que en ese momento es más dada a lo sensible, más dada a lo exterior, más dada a lo inmediato. En esa primera etapa, entonces prima lo más sensible, lo más emocional, dependiendo también del temperamento de cada uno. Hay gente que tiene una gran sensibilidad por la alegría, por el amor, por el gozo, por la alabanza. De pronto, esa primera etapa la vivirán sobre todo así. En otras épocas o en otros temperamentos, tal vez primen otros sentimientos. Por ejemplo, la solemnidad, la grandeza del misterio divino. Como el Señor Dios ha tenido conmigo la misericordia de permitirme conocer tantas historias de tantas personas y tantas vocaciones distintas, es una cosa muy linda oír cómo cada persona describe los comienzos de su vida espiritual o de su trasegar vocacional. Es una cosa muy linda ver cómo la gente describe su camino y ver cómo Dios es siempre el mismo y es siempre distinto. Siempre enamora, podríamos decir, de la misma forma, pero siempre la forma es distinta. Se hace diverso en cada historia, en cada corazón. De lo que se trata siempre es de un misterio de amor. Como dijo él mismo, con correas de amor, con lazos de amor te atraía. Pero eso va cambiando de unos a otros. En una ocasión, por ejemplo, tuve que hacer el retiro del milenio. Se llamaba el retiro del milenio porque las edades de las hermanas que estaban sumaban más de 1000 años. Era el retiro del milenio. En el retiro del milenio había hermanas que tenían muchísima, muchísima experiencia. Modo discreto de indicar que ya estaban muy mayores. Y yo sentía una gran admiración por esas hermanas, por muchas razones. Por ejemplo, de pensar, esta hermanita, ¿cuánto sacerdote habrá conocido? ¿Cuánta gente habrá oído? Yo digo, aunque sea por la paciencia, tiene que ir al cielo. Porque desde los tiempos aquellos, sin caer tampoco en lo que le decían a una hermana que le había acolitado a Melquisedec, no se debe llegar a esos extremos, pero sí se puede decir que había conocido muchísima gente y todo tipo de tendencias y todo tipo de espiritualidades. Una espiritualidad de pronto más devocional, un tipo de formación que hoy parecería absurda, ¿no? Le cuentan a uno las historias. Por ejemplo, para ejercitar a una persona en la obediencia, ponerle a hacer cosas absurdas. Bueno, esas eran como teorías de la época. Seguramente cuando pasen los años habrá que juzgar de lo que estamos haciendo ahora y descubriremos que muchas cosas se quedaron cortas, eran insuficientes o eran ridículas. Eso es muy difícil decir uno que se acierta. Bueno, pero mi cuento va a que si uno escucha esas historias vocacionales, en esa época no existían cosas que hoy están muy cerca de la vida de fe, de la vida espiritual de los jóvenes. La mayor parte de los jóvenes han tenido experiencias más o menos emocionales y más o menos emocionantes sobre su fe. Han llegado a creer en Dios con experiencias que pueden ser profundamente emotivas, tiernas, amorosas, tienen una conciencia muy viva del Dios amor. Les cuesta mucho trabajo entender qué es el don del temor de Dios. Bueno, en aquellas otras épocas de las hermanas del milenio, la cosa funcionaba distinta. Como yo todavía me considero relativamente joven, pues me cuesta un poco de trabajo entender cómo vivían su experiencia vocacional, pero uno lo puede comprender más o menos con la ayuda de Dios. Por ejemplo, puede entender que en aquellas épocas las cosas eran trascendentes, eran solemnes y bellísimas. Cuando una hermana de estas recuerda aquellos tiempos pretéritos, no va a contar, por ejemplo, que estuvo en una convivencia y que en una fogata estaban alabando a Jesús. Eso no existía, eso no cabía en la mente de una muchacha sana de esas épocas y de una familia bien. ¿Qué fogatas? Ni qué 8 cuartos, una muchacha en fogatas, ¿qué fogatas? No existían las fogatas para las muchachas. Pero de pronto sí tiene otros recuerdos. Por ejemplo, tiene el recuerdo de unos ejercicios espirituales y cuando entró el padre que les iba a dar los ejercicios, la solemnidad con la que caminaba el padre y el tono de aquella voz y cómo le impresionaba a esta jovencita ver que era un mundo grande, grande, y que en ese mundo grande existía una realidad terrible que era el pecado. Y ella tenía que reconocer que había pecado. Pero el gesto solemne del Padre cuando le dice, Ego te absolvo in nomine Patris, el latín le causa su impacto, Ego te absolvo. Y entonces ella siente que es como un mundo maravilloso, vivía un mundo maravilloso. Tenía su propia maravilla. Hoy la maravilla puede estar en que estuve en una vigilia y los cantos y la guitarra y no sé qué. Allá las maravillas eran otras, era un mundo maravilloso. Y la muchachita sentía que eso era espléndido, que eso era lo más grande que podía encontrar. Y luego guarda como en un relicario tiernísimo de su corazón, cómo volvió a su habitación, se postró y en medio de sollozos, ¿ustedes por qué se ríen? Y en medio de sollozos le dijo al Señor, tú serás emperador de mi alma. Jamás habré de fallarte, Señor mío. Pues hoy las muchachitas, mira uno estas postulanticas, y seguramente no tienen ese tipo de llantos, pero lloran. De aquí a unos años, cuando ya yo sea menos que un recuerdo, entonces estará otro padre predicando el retiro del milenio suyo y usted contará de qué lloraba. Ahí se sabrá, lo que no se ha sabido, contará de qué era que lloraba. ¿Y usted por qué lloraba? Nunca le dije a nadie, padre, pero yo tenía un callo clavo. Seguramente deben ser otros dolores. Pero mire que es lindo. Esa primera etapa es una etapa llena de emociones y Dios se adapta a todo. Dios se adapta a todo. A mí me costó mucho trabajo. Es que en realidad yo he sido muy, muy, muy estrecho de mente, ¿no? He sido muy estrecho, mire. A mí me costó mucho trabajo, por ejemplo, sacarle como un poco de gusto a la historia de un alma, de Santa Teresa del Niño Jesús. Porque ella ahí hace una cantidad de descripciones de cómo era la vida contemplativa de aquella época. Y a mí la mayor parte de eso me parece tan ridículo, tan cositero, tan absurdo, tan, ay, tan fastidioso. Realmente a uno le cuesta mucho trabajo. Pues hay gente que no, pero a mí me costó muchísimo trabajo. Algo he mejorado. Algo he mejorado cuando he visto que en medio de esas costumbres y en medio de esas prácticas, lo que todos esos corazones jóvenes, casi infantiles, buscaban era agradar a Jesús. Y cuando ella se sobreponía al hocico torcido, quiero decir, a la mala cara que le hacía otra hermana, cuando ella se sobreponía a eso, en realidad estaba haciendo un acto de amor. Cuando ella buscaba qué había de positivo en aquella hermana que era tan antipática, tan fastidiosa y tan odiosa es la palabra, tan odiosa con ella. Cuando ella buscaba qué había de bueno en la hermana odiosa, uno no debe quedarse en que hay problemas de mujeres que son así, cositeras y son aburridas. No, hay que ir más allá de eso. Pues es verdad que son aburridas, pero hay que ir más allá de eso. ¿A qué? Hay que ir al acto de amor, a la búsqueda del amor divino. Entonces, desde esa perspectiva, uno descubre que el tiempo que uno ha vivido y sobre todo la vida que uno ha llevado no es mejor que esa, ni mucho menos. De verdad que las costumbres son otras. De verdad que uno es hombre y ellas son mujeres. De verdad que son otras culturas. Sí, sí, las culturas, las costumbres, el género es distinto. Pero detrás de todo eso hay amor. Hay un deseo de amar, hay un deseo de servir. Hay un deseo de fidelidad. Y cada tiempo tiene sus propias virtudes y tiene su propia belleza. Y la primera persona que se ha conmovido delante del amor de Cristo no somos nosotros. Cristo ha venido conmoviendo. Ha venido conmoviendo y ha venido removiendo los corazones desde todos los siglos. Y en todas las épocas Él tiene suficiente poder para transformar y para transportar el corazón humano. Esa primera etapa, la etapa del enamoramiento, es importantísima. De pronto se vivió de una manera majestuosa, solemne, casi distante, como sentían esas religiosas de hace muchos años. Lo vivían todo como en una distancia, como en un castillo, casi como en una fantasía. Pero eso no significa que ahora Cristo deje de enamorar. También ahora hay otro tipo de sentimiento, hay otro tipo de ternura, hay otro tipo de cercanía. Las imágenes, las palabras pueden ser distintas, pero Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Viene la segunda etapa. Y la segunda etapa es la búsqueda de las virtudes y el encontrar un lugar en la iglesia. Cuando hablamos de las virtudes, nos referimos básicamente a las teologales y a las virtudes humanas. Teologales, fe, esperanza, amor. Virtudes humanas, nos referimos, siguiendo lo que nos propone el catecismo, las cuatro virtudes cardinales y todas las que giran en torno a esos quicios: prudencia, justicia, fortaleza, templanza. En esta segunda etapa ya no priman las emociones. Esto que hemos llamado como segunda generación, porque es como un segundo comienzo, ya no tiene en primer lugar las emociones. Las emociones hasta cierto punto retroceden. La vida se hace un poco menos vertiginosa, un poco menos emotiva y un poco menos emocionante. Es natural.